Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvo lugar la sesión fílmica en fechas recientes en Etiopía, Perú y Malasia, bajo la participación de las personalidades de renombre y masas. Se proyectaron las películas coreanas como el documental titulado Celebración solemne del 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea bajo la presencia del estimado compañero Kim Jong-un.